0800-716-2330, la línea sin costo. 238-5111. Callejeros queretanos. Los callejeros queretanos. Seguimos en las instalaciones de Radio Eterno. Estamos con Juan. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú, Jenny? De paseo, de vacaciones. Platicábamos hace un rato con Peter y con Giberto acerca de cómo Radio Alterno es un espacio alternativo, virtual, no físico, no tangible, pero que de él también se puede apropiarse, y no solo apropiarse como en el sentido de tomarlo o tomar las instalaciones, ¿no? Sino sentir un compromiso, una responsabilidad, no solo ustedes como creadores, como miembros del equipo de Radio Alterno, sino también cómo su audiencia, sus radioescuchas se han sabido apropiar. Y desde tu experiencia, ¿cómo ha sido, como tú crees que la audiencia diga, ah, ahora sí, yo soy Radio Alterno? Pues tan solo yo creo que la audiencia y la gente se hace parte de este equipo que es Radio Alterno por el simple hecho de escuchar alguna canción que desconocían. Al conocerla a una persona, se la recomienda a otra persona, y así. Y simultáneamente se va haciendo más grande la cadena, y nada más eso, sino que actualmente pueden meterse y todos los días va a aparecer música ahí en la página Radio Alterno, y va a haber forma de que la gente la descargue y la haga suya. Y también me imagino que han de haber comentado cómo puede hacer partícipe a la gente por medio de el mensajero instantáneo, donde hay una relación más estrecha con la gente que te escucha. Siempre era de que en aquellos tiempos, en la radio vieja, decían que para conocer al locutor, a su locutor favorito, tenía que casi esperarlo afuera de la estación, llegar en la madrugada, casarlo y todo eso. Y aquí no, aquí el chiste es que pues somos personas comunes y corrientes, y obviamente es más directa la comunicación. Entonces el chiste es que la gente se sienta parte de Radio Alterno, y gracias a ellos es que nosotros estamos aquí hoy día. Porque si no fuera por esa gente, pues estaremos hablando a la nada. Y bueno, referente al internet, a este medio, al portal o como lo quieran llamar, la gente se está apropiando de ese medio tan solo con tener un Hi-Fi, con tener un MySpace, con tener un blog. Al descargar música ya están siendo partícipes de esto. Al estar escuchando ya son parte de. Entonces yo creo que se están apropiando en gran cantidad. Cada año va creciendo la gente que se va conectando, porque hoy día no es tan fácil que una persona adquiera una computadora y menos el servicio de internet. Pero yo creo que en un par de años ya todo el mundo va a tener acceso a internet y la van a pasar bastante cookie. ¿Tú sientes que esto es parte de una democratización de los medios de comunicación? No podría manejarlo así porque, bueno, quién sabe, porque hay muchos medios que ya están, medios que nunca habían navegado en el internet respecto a sus medios, como lo que es la radio abierta, la radio pública, y hoy día ya como que quieren ser parte de, vieron que es una opción más y quieren tener su cachito. Pero yo creo que tanto como de democratización, no lo creo. Yo creo que más bien es como que cada quien, no fue que todos tuvieron la misma opinión ni pidieron una decisión unánime, sino cada quien por su lado vio sus beneficios, encontró que tenía beneficios en el internet, otros que les podían perjudicar, y cada uno fue que tomó cierta decisión para hacer lo suyo o no hacer lo suyo. Nos estamos acostumbrados a que tanto la radio vieja como la televisión es un medio de con una sola dirección, ¿no? O sea, yo que lo hago, yo que la produzco, desde aquí para allá. Y la retroalimentación no existe, o es casi nula. Exacto. Entonces, ¿cómo a través del internet está, tan siquiera con el mensajero instantáneo, ¿no? ¿Cómo es tan rápida esa retroalimentación? Y créeme que esa retroalimentación es a diario. Para personas que luego estamos en programas y nuestro poder está el programar cierto tipo de canciones, y tienes a la gente ahí en el mensajero instantáneo o en el messenger, que de repente te digan, gracias por esa canción, fui feliz, me has hecho mi día. Uno al leer eso se siente que ya pudo contribuir. No fue uno el que lo hizo, fue la música, ¿no? En general, porque la música puede hacer muchísimas cosas. Puede cambiar el estado de ánimo, puede hacerte olvidar un poco el estrés. Entonces, cuando uno lee comentarios como ese, dices, oye, qué buena onda que yo pude, con ayuda de la música, lograr que una persona se sintiera bien. Son de las veces que uno dice, qué bueno que estoy aquí, y eso no tiene precio. ¿Con qué lo pagas? Y ahí viene la retroalimentación, porque eso hace que nosotros nos esforcemos cada día por sacar mejores propuestas de calidad, no cosas chatarras. Entonces aquí yo creo que el principal ganador es el público, después nosotros, y al que le debemos todo, esa es la música. Me gusta manera de conclusión. Muchísimas gracias, Juan Islas. No, de quédate, Jenny. ¿Y la invitación? Pues una invitación, una cordial invitación a que todos ustedes sintonicen radioalterno.com. En esta ocasión, en A la Calle, las voces de la Ciudad de México. Radioalterno.com. Volvemos. Hoy pa' echar las palomitas, ¿no?